Y queremos que nos cuentes las decisiones que se han tomado en el encuentro, en el primer plenario del año de secretarios generales de docentes universitarios. Bueno, en sí como decisiones, lo que hemos debatido fue ante todo lo más directo que tenemos en cuanto a que es el calendario que tiene que ver con este proyecto de ley de reforma laboral que se comienza a tratar mañana. Y en ese sentido, la CONADU Histórica y todas las asociaciones de base que asistimos al plenario hemos acordado que obviamente adherimos al paro. Además, también nosotros conformamos a la CTA autónoma, tanto a nivel nacional como en el nivel local acá en La Pampa. Entonces, hermanados en lo que es la lucha en favor de los trabajadores, en contra de este proyecto retrógrado que tiene el gobierno, vamos a mañana paramos. Somos parte también de la organización acá, junto con la CTA y la Intersindical, de lo que va a suceder mañana. Y también lo planteamos porque, de alguna forma también, además de cómo afecta a la clase trabajadora, hay que tener en cuenta que la universidad pública, tiene su principal destinatario social, que son los hijos y las hijas de los trabajadores, que hoy día se están viendo perjudicados tanto por el ajuste, el receso. Todavía se van a ver más afectados si esta ley prospera, por lo que hasta lo que se conoce, lo que va a tratar la ley. Y tener en cuenta también que las y los estudiantes hoy día no son los estudiantes que fuimos nosotros allá en la década del 80, en que lo que hoy prima son estudiantes trabajadores, ¿no? Que antes, si bien había estudiantes que trabajaban, no era lo más frecuente. Hoy, por el contrario, muchas y muchos de los estudiantes trabajan, muchos son precarizados. Entonces, entendiendo también esta condición, es que también es un argumento más para adherir al paro. Eso fue por un lado, como te decía, lo que es lo inmediato, pero Y espera, también. y te consulto, después entramos en lo específicamente de la docencia universitaria, pero ya que estamos con esta cuestión, en Santa Rosa, ¿qué actividad va a haber vinculada con esto, con el paro de mañana? Bueno, todavía ha habido reuniones de las dos CTAs, Sí. coordinando una actividad para el día de mañana. Estas conversaciones hoy se siguen manteniendo con la CGT Sí, para. tenemos entendido, porque esto lo acaban de resolver en este instante, que va a haber una conferencia de prensa conjunta de las dos CTA con la CGT, lo cual es un dato, hoy al mediodía en Santa Rosa, donde anunciarán con precisión qué es lo que se va a hacer mañana. Sí, tal cual. Por eso ya sería un poco apresurado adelantar las actividades, ¿no? Pero Bien. sí, es así. Bien, lo conoceremos al mediodía. Bueno, y ahora sí, Santiago, ¿qué más charlaron en el plenario respecto de la cuestión de la docencia universitaria específicamente? Bueno, específicamente lo que analizamos son las situaciones que. Es la primera vez que en un plenario lo que escuché son las penurias que pasan los docentes, ¿no? Porque varias hicieron referencia a situaciones que pasan los docentes, ¿no? Y estamos hablando de docentes que están endeudados con sus tarjetas de crédito, que no llegan a fin de mes, que los aumentos de los alquileres cada vez le consumen más su salario, docentes que se están endeudando para poder pagar la deuda de la tarjeta de crédito. Esto fue algo para mí novedoso, ¿no? Porque a este nivel no estábamos hablándolo. Y obviamente que, como recién estamos la semana pasada, que realmente empezamos las actividades en la universidad, pero eso no quiere decir que todos hayamos vuelto a nuestro lugar de trabajo. No hemos mantenido todavía reuniones a nivel docentes y hay hecho asambleas como para ir con mandatos. Pero sí lo que hemos coincidido, a modo reflexivo, es que hay fijando un posicionamiento ya te voy a decir a modo de pensamiento, ¿no? Porque la semana pasada circuló una versión que la Secretaría de Políticas Universitarias convocó al CIN a conversar porque que habría una recomposición salarial del orden del 12% para las y los docentes, y eso también fue parte de la conversación, ¿no? Y en tal sentido, trayéndolo al pensamiento que te decía de la Corada Histórica, nosotros estamos en un retraso salarial que está en el orden del 50%, eso no cabe ninguna duda, y que una recomposición del 12% a pagarse en cómodas cuotas a lo largo del año 2026 dista mucho de acercarse al 50%. Así es que, por ahora, obviamente no son posiciones tomadas desde el punto de vista para tomar algún plan de lucha o alguna medida de fuerza, pero lo que sí coincidimos es que no podemos aceptar un financiamiento, una recomposición por debajo del 50%, cuando el año pasado la sociedad universitaria, quiero decir con esto la sociedad universitaria, todos los que estamos vinculados de alguna forma con la universidad, docentes, no docentes, autoridades, los estudiantes, la familia de los estudiantes, luchamos por una ley de financiamiento que fue aprobada por el Senado, por la Cámara de Diputados. El presidente la vetó y se volvió a ganar y tuvo que aceptar la ley, aunque no le dio financiamiento. Y como bien sabemos, en diciembre la ley de presupuesto no contempla el financiamiento universitario. Como esa lucha y ese reconocimiento está ganado, ¿no? Que tenemos ese 50% y no se puede ocultar lo que es el mandato de la sociedad a través de los diputados y senadores, nosotros nos sostenemos que no podemos estar aceptando recomposiciones que estén por debajo del 50%. En definitiva, lo que hemos resuelto en el plenario es, en la primera semana de marzo, el hacer un congreso, la CONADO Histórica. El congreso, dentro de la CONADO Histórica, es nuestro principal órgano en que determina, como en este caso, lo que puede determinar es un plan de lucha, el tiempo que puede durar y las medidas que se pueden tomar. Así es que, en ese sentido, Juan Pablo, vamos a ver qué resulta para cuando se efectúe este congreso extraordinario. Bien, ¿no tiene fecha entonces todavía? No. Sí, el compromiso de la mesa ejecutiva con la histórica para convocarlo en la primera semana de marzo. ¿Y cómo dirías que está el frente puntualmente en La Pampa, donde, bueno, como ocurrió en todo el país, pero te consulto sobre lo que ocurre acá en nuestro territorio, la coordinación, la articulación con los no docentes y con otros sectores de la comunidad universitaria? La coordinación acá local es buena, ¿no? Coincidimos en todos los diagnósticos, en las medidas que se debieran tomar, pero solo que tanto el gremio no docente, que es APUL, como nosotros pertenecemos a distintas centrales. Claro. Y los compañeros no docentes pertenecen a FATUN, que es pertenece a su vez a la CGT, y nosotros estamos en la CTA. Y el comportamiento que vienen teniendo ambas centrales son distintas en cuanto a la forma, a lo que se pretende de la sociedad para encarar una lucha, ¿no? Pero de todos modos, acá en lo local, nos vamos acompañando cada gremio, acompañando con las medidas que toma cada uno, haciendo desde acompañamientos en lo que puede ser concentraciones, visibilizaciones, declaraciones, eso lo seguimos manteniendo y venimos coordinando nuestras propias actividades, a pesar de que uno pertenezca a una central y el otro a la otra. Nuestro objetivo común tiene que ver con nuestros salarios y además estos salarios, no quiero esto que quede tampoco con una cuestión personal de los docentes, que es una cuestión egoísta, sino que estamos perdiendo docentes en la universidad, que eso obviamente va a afectar negativamente a la calidad educativa, porque estamos perdiendo claro. Docentes que se están yendo a otros horizontes laborales con los que puedan costear su vida, que no lo puede hacer en la universidad, y estamos perdiendo docentes que están formados, que vienen algunos ya formados, y otros que vienen de esta trayectoria larga, difícil, costosa, que se viene invirtiendo y que se van a terminar yendo, ¿no? Que este es un punto, porque esto también es para destacarlo. Necesitamos estudiantes tenemos que tener carreras, la universidad tiene carreras que satisfacen la demanda de la gente, la universidad sigue, es el único ascensor social que tenemos, pero no hay universidad tampoco sin calidad. Y la calidad, esto es una parte mancomunada que hacemos entre docentes y no docentes. Entonces, esto no podemos hablar de sectores aislados, sino sectores que estamos de forma conjunta, luchando por nuestros salarios, pero nunca perdiendo de vista a la calidad de la Universidad de La Pampa. Santiago Odicio, gracias por el contacto y más vale que si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, yo en tal sentido, como bien decías hace un minuto, el tema de cuando se sepa fehacientemente cuál va a ser la actividad que se va a anunciar ahora a mediodía de la conferencia de prensa, invitar a todos, a todas, a asistir, a manifestarlo, porque esto nos afecta a todos, a toda la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Santiago Odicio.